una transmisión especial, mejor dicho. Estamos en contacto con nuestro compañero Ángel, que está cubriendo este caravanazo que se lleva a cabo a partir de ahora en la ciudad de Mendoza. Hola Ángel, buenas tardes, aquí Leandro y Marcelo te saludamos. Hola Leandro, hola Juan Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes compañero. Buenas tardes. Bueno, estamos en lo que es el inicio, todavía no arranca el caravanazo, estamos en la calle El Parral, de lo que es la parte oeste del Parque Central. Uh-huh. Y tengo al lado en este instante a Sebastián Enrique, secretario general del SUTE, y que, bueno, le vamos a tomar unas palabras, si me permitís. Por supuesto, mi amigo. Bueno, Sebastián, tercer caravanazo, recién empieza. Bueno, contanos tus pareceres, lo que hacemos siempre cuando empezamos con esto, ¿no? Bueno, este caravanazo surge antes de que el gobierno decidiera dar marcha atrás con el proyecto de ley, entendiendo que había que sostener acciones todas las semanas, pero además porque hay que dejar planteado el problema central nuestro, que es la necesidad de darle respuestas ahora a lo que está viendo el sistema educativo. Nosotros venimos planteando desde el plenario del sindicato, con casi 1000 escuelas que participaron, que esto se trataba no solamente de frenar este proyecto de ley, sino de mejorar la situación de las escuelas. Hoy hemos tenido, digamos, esta semana hemos tenido un triunfo enorme, un triunfo popular muy grande al frenar este proyecto de Suárez, y eso nos deja moralizadas y fortalecidas, pero en términos de cómo estamos viviendo nos deja igual. O sea, seguimos con la sobrecarga de tareas, el salario congelado, el aguinaldo confiscado, digamos, los problemas de conectividad, la vulnerabilidad social, la cantidad de chicos y chicas que hemos perdido el sistema, la cantidad de compañeros y compañeras que tenemos sin trabajo, una cantidad enorme de situaciones que el gobierno no le ha dado respuesta. Entonces el eje central ahora es más para educación, es que el gobierno abra la paritaria como espacio para discutir no solo lo salarial, que obviamente es importante, sino todo esto que estamos viviendo en el sistema educativo y que le empieza a dar respuesta. Y por eso esto se está haciendo en todas las provincias, está el caravanazo regionalizado, es decir, no vienen las columnas del este para acá, ni a la Valle, etcétera, sino que se concentran cada uno en su región. Y mañana vamos a estar haciendo volanteadas en plazas departamentales, vamos a estar reimpulsando y relanzando la campaña Más para Educación, tratando de juntar firmas, adhesiones, con este planteo, ¿no? De que el gobierno tiene que priorizar la educación ahora. Estoy viendo que por lo menos hay una de las distintas banderas dentro de lo que es el SUTE, una de las distintas líneas. Estoy viendo una, no sé si vos alcanzás a distinguir a otra línea dentro del SUTE, pero esto porque es un claro mensaje a lo que decía Tomás, la división que había dentro del sindicato y que eso producía que no existiera diálogo. Sí, bueno, no, fue un argumento que me parece que no se lo tomó en serio nadie, la verdad, quedará en la memoria de los chistes ocurrentes de Suárez, los pocos que ha hecho. No, la interna del SUTE no tiene nada que ver con esto, al contrario, el problema no ha sido la interna del SUTE para el gobierno, ha sido que la interna se logró suspender, diría, por este peligro y por la presión de las escuelas, ¿no? Las que garantizaron la unidad en definitiva fueron las escuelas, exigiéndola hacia adentro del sindicato y hacia afuera también. Y eso ha sido un saldo muy importante de esta lucha. Y de hecho, bueno, los distintos departamentos y regiones son las distintas tendencias que tienen representación, las que están organizando los caravanazos, las que están con los grupos autoconvocados, con los compañeros y las compañeras. Así que no, yo, bueno, además ya lo dije públicamente, no voy a entrar en discusiones internas, aun cuando haya, digamos, porque no entiendo que es absolutamente funcional el gobierno en este contexto, y porque ya va a haber una instancia para eso, que serán las elecciones. Por eso justamente era la pregunta, o sea, claramente la pelea por el poder o la puja por el poder que está tirando esta bomba mediática que está tirando el gobierno, claramente no se nota porque todos están peleando, todas y todos los trabajadores de la educación están peleando por lo mismo, que es lo que acabas de plantear. Sí, tal cual, lo que te decía, es una presión y una demanda de las escuelas. Quien se corra de eso, bueno, después deberá rendir cuenta a las propias escuelas. Pero la unidad es algo que se impone desde abajo como necesidad, que garantizó este triunfo y que de hecho nos excede y que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para sostenerlo. Perfecto, muchísimas gracias Sebastián. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, ahí Leandro. Sí, mi amigo. Ahí escuchábamos las palabras de Sebastián Enríquez, así que bueno, esto está empezando, como te dije, y como decía recién, que hablaba con Sebastián, las distintas líneas dentro de lo que es el SUTE están todas acá, incluso hay gente del SADOP que está entrando ahora, así que si te parece, en un par de minutitos que yo me pueda comunicar con alguien, vuelvo a salir al aire. Por supuesto, mi amigo, sin ningún problema, estamos aquí esperándolo, Meta, gracias. Muchas gracias a vos, Ángel. Ahí está nuestro compañero Ángel Basile, que está cubriendo justamente este tercer caravanazo por la educación que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Mendoza, recordando que en este caso no van a venir las columnas, como sucedió la semana pasada, de diferentes puntos de la provincia, sino que en cada lugar, en la zona este, en la zona centro, en el sur, cada lugar va a tener ahí su caravanazo. Por supuesto, en la ciudad de Mendoza también se va a hacer oír. Así que, bueno, enseguidita vamos a estar en contacto otra vez con ese espacio para traerle a ustedes toda la información.